Lección número 7, el señorío de Cristo. Debemos hacernos una pregunta. ¿Quién está gobernando, dirigiendo o controlando nuestras vidas? Quiero que piense un momento en eso. ¿Quién es el que controla su vida? La respuesta ideal debería ser Dios, pero tenemos que reconocer que tristemente muchas veces quien controla o dirige nuestra vida es el jefe, la esposa, los hijos, uno mismo, el deporte, el trabajo, el sexo, las drogas, el cigarrillo, el licor, la comida, etcétera. Podríamos seguir enumerando muchísimas cosas que controlan la vida de las personas. Ahora, tenemos que mirar un punto en este contexto. Cristo lo dio todo en la cruz por nosotros. Debemos preguntarnos, ¿estamos dispuestos a darle algo a Jesús en respuesta? ¿Qué es señorío? Señorío significa autoridad absoluta, gobierno, dirección de alguien. Significa que hay un jefe que manda y que los demás le obedecen. Cuando usted acepta la salvación que le da Dios a través de Jesús, su vida se vuelve como una casa en la que usted deja entrar a Jesús. Eso está en Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, escucha, oye mi voz, abre. Yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y le está hablando a creyentes allí en Apocalipsis. Él compara nuestra vida como con una casa que tiene puerta y que Él quiere entrar y que si se le invita y se le deja entrar por nuestra voluntad propia, Él entra. Ahora, su casa, su vida, le pertenecía antes a Satanás. Él era el dueño anterior, pero Jesús compró la casa que es su vida y por un precio muy alto, su sangre. La Biblia dice esto en 1 Corintios 6, 19 al 20. Dice que fuisteis comprados por precio. Por precio de sangre, la sangre de Jesús. Entonces, es como si literalmente en la parte física compramos una casa. Usted compra la casa, usted es ahora el dueño, pero usted corre un riesgo. Dentro de esa casa hay unos daños, hay unas averías, a veces hay humedades que hay que reparar. Entonces, lo mismo ocurre en el mundo espiritual. El anterior dueño de su vida, que era Satanás, y los demás previos inquilinos, o sea, los demonios que estaban en su vida, hicieron muchos daños en la casa de su vida. Ahora el nuevo dueño necesita reparar esos daños, pero requiere de su permiso para entrar a las habitaciones afectadas. Entonces es como si Jesús entró a la sala de su casa, que es su corazón, pero él mira todas las habitaciones de su vida donde él quiere entrar, pero le pide permiso para que usted abra esas habitaciones. Él nunca va a entrar allí sin permiso. ¿Por qué? Porque él respeta nuestra libertad de decidir. Así que no es suficientemente solamente aceptar a Jesús como Salvador. Ya, acepté la salvación, solucioné el primer problema y ya. Para una total libertad también hay que dejarlo que Él sea el Señor. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jesús que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, es importante no solamente creerlo como Salvador, sino también que después de que nos salva, hombre, le demos permiso de que sea el Señor el que dirige. Hasta que no lo hagamos Señor de nuestras vidas, no vamos a disfrutar el regalo completo de todo lo que Dios quiere darnos. Es decir, la salvación, la sanidad, la libertad, el gozo, la paz, la tranquilidad, la prosperidad, etc. Permitir el señorío de Jesucristo significa que Él es el Señor de cada área de nuestra vida, o sea, que Él tiene el permiso de operar y hacer lo que quiera. Lo que Él considere que sea necesario es someternos a su voluntad. Es como si antes de su salvación, de que usted se salvara, usted hubiera conducido el carro de su vida como a usted le parecía. Y después de dejar entrar a Jesús a su vida, usted lo ubica en el puesto del copiloto. La forma en que más nos va a beneficiar es dejando que Jesús tome el volante. Y no solamente que sea un invitado allí para estar al lado mío, sino que Él tome el volante, que Él sea el que maneje mi vida. Los tres problemas que vamos a estar que falta por resolver, ya solucionamos el problema uno, ahora vamos a solucionar tres problemas más, los pecados de mis padres, lo malo que me han hecho y lo malo que yo he hecho. Esos problemas son como habitaciones de esa casa que es su vida. Y en esas áreas los demonios tienen derechos legales, facturas de cobro, debido a la iniquidad, la rebelión y el pecado que se cometieron en ellas. Estos derechos legales se descubren más fácil cuando le entregamos todas y cada una de las áreas de nuestra vida al Señor Jesús. Porque a veces queremos que nos libere, que nos sane, que nos bendiga, pero casi nunca queremos coronarlo como el Señor de nuestras vidas. ¿Y qué pasa? En las áreas donde Jesús no es el Señor, allí no vamos a experimentar sanidad, libertad ni victoria total. Área que no sea Jesús el Señor, es área que le pertenece a Satanás. Así de sencillo. Le doy el testimonio. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón y me salvé y solucioné mi primer problema de separación con Dios, cometí un grave error que quiero que usted lo escuche muy bien y que usted no lo cometa. Yo ese día le entregué toda mi vida menos una área, y fue el área sexual, las mujeres, la promiscuidad. No se la entregué, se la entregué a medias. Y como él es un caballero y respeta, esa área quedó con facturas legales. ¿Y por qué cree entonces que se cobraron esas facturas y que Heider, siendo ya predicador, director de alabanza, líder de jóvenes, pastor de jóvenes, por qué reventó esa adicción sexual que involucró pornografía y masturbación? ¿Por qué volvió a salir eso a flote? Porque esa área no fue entregada al señorío de Cristo. Y ahí entonces, donde el Jesús no es el Señor, otro es Señor u otros son los que tienen la autoridad allí. Y eso fue lo que causó el problema. Yo no le di el señorío a Jesús de mi sexualidad. Hasta que no lo dejemos ser el Señor de todo, no tendremos una correcta relación de amor con Dios. Ahora, no es solo decirlo. Decirlo es muy fácil. Vivirlo es otra cosa. Jesús dijo, si me aman, me obedecen. Ese amor se demuestra en el diario vivir, en las pequeñas y grandes decisiones de obedecer a Jesús por amor. Si no estamos preparados para permitirle ser el Señor de nuestras vidas, entonces debemos preguntarnos lo siguiente: ¿por qué no estoy listo? ¿Será falta de amor por Él? Si es así, ese amor está disponible, hay que buscarlo es en intimidad, hay que sacar tiempo con Él para que ese amor empiece a penetrar y uno por amor anhele alejarse del pecado. Él vertió todo su amor en la cruz para que lo aceptemos y podamos expresarle ese amor a Él, a nosotros mismos y a otros. También debemos preguntarnos, ¿será que yo no le entrego las áreas de mi vida a Jesús por miedo? ¿Será falta de confianza? Y yo le recuerdo, por supuesto que hay personas a las que usted no se atrevería a confiarles nada, ni el carro, ni la casa, mucho menos su vida. Pero ¿será que usted ve a Jesús como a esas personas en las que no se puede confiar? A veces nosotros quedamos marcados por experiencias que tuvimos con personas cercanas o lejanas, o cualquiera. Y marcamos, y eso nos distorsiona la imagen de Dios, y proyectamos eso a Dios y nos da miedo porque creemos que Él va a actuar de la misma manera que las personas actuaron con nosotros. Y ese temor se basa en que a veces creemos que el Dios que creó el universo no puede guiar nuestras vidas, que le va a quedar grande. Y actuamos entonces en rebeldía, o sea, yo vivo mi vida como yo quiera, a mi manera, yo hago lo que me venga en gana, deje así. Si es así, tenemos que pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos hizo. Él sabe todas las cosas, lo que fue, lo que es y lo que será. Él sabe lo que es mejor para nosotros y lo que quiere que hagamos, pero nunca nos va a obligar a hacer lo que Él quiere que hagamos. Él no es un Dios controlador, Él quiere que lo hagamos voluntariamente. Así que lo invito a que voluntariamente haga la oración del siguiente taller para entregar toda su vida a Jesús. Taller número 4, oración de entrega total a Jesús. Vamos a entregarle todas las áreas. 1, 2, 3. Señor Jesús, confieso que he pecado y reconozco mi necesidad de ti. Te agradezco por morir en la cruz por mí y te acepto como mi Salvador, mi Redentor, mi Sanador, mi Libertador y mi Proveedor. Te invito ahora a ser el Señor de cada área de mi vida. Señor de mi espíritu y mi relación contigo, Señor de mi mente y todos mis pensamientos, Señor de mis emociones, todos mis sentimientos y reacciones, Señor de mi voluntad y todas mis decisiones, Señor de mi cuerpo y toda mi conducta, Señor de mi sexualidad y toda su expresión, Señor de mi tiempo, de mi trabajo, de mi hogar, mi familia, mis posesiones, mis finanzas, mi llamado, mis necesidades, mi servicio a ti y todas mis relaciones. Señor de la fecha, el lugar y la forma de mi muerte. Gracias porque tu sangre fue derramada para que yo pudiera ser libre. Amén.